cometa con su rayo, que ilumine mi camino, que se me perdió un cochino, cuatro gallinas y un gallo, a la luna con su rayo, que ilumine mi camino, que se me perdió un cochino, cuatro gallinas y un gallo. Si armamos una parranda en el bohío de Alex Prieto, chicos, una gaita del año 1800, que dice así, escucha. El verso se abrocha con devoción del buen estribillo. Comienzo y saludo como un buen regalo de dos parranderos tan venezolanos. Comienzo y saludo como un buen regalo Tan venezolano, con mucha sazón, los versos que salen de mi corazón. Tan venezolano, con mucha sazón, salen de mi canto coplas tan bonitas, que son un encanto para mi clarita. Salen de mi canto coplas tan bonitas. Se cumplen 50 con clarita y todo, haciendo parranda de su carabobo. Se cumplen 50 con clarita y todo. Y desde el central. También le cantamos al niño Jesús, y como en la Pascua hay buena actitud. Para la Clarita le va regalando otros 50 años para seguir cantando. Para la Clarita le va regalando. Y si es que se puede. el aguinaldo. Paró el aguinaldo. Paró el aguinaldo con mucha razón. Para Juan Guillén. Gaiteras y parranderas tardes, reciban una cordial y calurosa bienvenida a Gaiteramente Hablando y Parrandeando, el primer programa gaitero y parrandero de la región central. Transmitimos desde la señal de Tahuapire, 105.9 FM, de lunes a viernes de 12 y media a 4 de la tarde. En la dirección general, el doctor Luvin Eras. En la edición y montaje publicitario, Leonardo Carvajal. En la producción general y conducción, el doctor Eduardo Ortuño, el médico gaitero. En la coproducción y conducción, el archiconocido cronista gaitero, Jesús Chuo Rodríguez, ex integrante de Maracaibo 15, y el también reconocido cronista de la Parranda Central, el profesor Hugo Guevara. En la asistencia de producción y control técnico, quien les habla, Ángel Eduardo Ortuño Galíndez y el ingeniero Ali Noel Guerrero Medina. Gaiteras y parranderas, tardes tengan todas y todos ustedes. Son las 2:43 de la tarde, de esta tarde calurosa de Gaiteramente Hablando y Parrandeando. Bueno, hoy es 2 de junio de 2021. Nuestro consejo para todas y todas: cuídense extremadamente del COVID-19. No es que se cuiden más o menos, ¿no? Que yo más o menos me estoy cuidando. No, no. Es exageradamente que hay que cuidarse del COVID-19. ¿No es así, querido Chuo? Eso es correctísimo. Bueno, estamos contentos con nuestro segundo programa de Gaiteramente Hablando y Parrandeando, que será mucho. Ya, y Dios quiere, y la chinita también. Hoy está cumpliendo años Betulio Enrique Medina Paz. Nada más y nada menos. Felicitaciones a Betulio. Vaya para él nuestra salutación, mi hermano querido de toda una vida. Y para Moraima, su esposa, sus hijos, Junior, Mario Alejandro, Renato, Betri, y para su hermana Nelly, Inés, todo para ellos. Vaya, y Moisés, el... Moisés Medina, chicos, el rayo del catatumbo que me llega. Bueno, queridas y queridos amigos, entonces, bien buenas las felicitaciones del Chuo de nuestro querido Betulio Medina. Vamos entonces a... nuestra agenda gaitera y parrandera de hoy. ¿Qué tenemos para hoy, Chuito? Chico, déjame ponerme los ayudantes. Hoy vamos a recordar el inicio de un grupo gaitero nacido aquí en Valencia, específicamente en el barrio Carmen Sur, conocido Canales de la Gaita. A ello vaya pues sus integrantes, incluyendo al doctor Ortuño, que en esa época tendría, estaba como en primer año, creo yo. No, menos, Chuo. ¿Sí? Bueno, nuestra segunda sección es De Todo Como en Botica. En esta sección De Todo Como en Botica es una sección refrescante donde vamos a tocar diversos tópicos para que se diviertan un rato con nosotros, los gaiteros. Nosotros inventamos muchas vainas. Bueno, la tercera sección es Así se toca la gaita. ¿Qué vas a hablar ahí, Chuo? Así se toca la gaita. Chico, mira, empezando el término gaitero, tambores, furro, charrasca y el cuatro, vamos a hablar de la gaita de furro. Es muy necesario, y hay agrupaciones que hoy en día no quieren utilizar el furro. Hey, el furro es emblema, fundamento de nuestra identidad cultural. Furro, furruco, mandullo, respondón, muy importante. Cuatro nombres de este instrumento. Vamos a escuchar una gaitica, Chuo. Chicos, sería bueno, por favor. ¿Qué te parece la filpa, hermanito? ¿La filpa? Ah, como no. ¿No te sonaba el nombre? No, me acordaba el nombre, no, sino el grupo, chicos. El Alzheimer está haciendo ese trago, señoras y señores, ayúdenlo. Dale, Ángel Eduardo. Con inquietud y embriagado de añoranza, regreso con mi selecto, el barrio de mis andanzas, donde vive a plenitud, donde transcurra mi infancia, mi niñez, mi juventud. Con inquietud y embriagado de añoranza, regreso con la esperanza de pasar mi selecto. Caminando tropiezo con los recuerdos, y lo añejo me invade con su fragancia. Hay uno que otro amigo de aquella infancia, y quien fue mi maestro viejo y enfermo, aquellos parroquianos impersonales, los de la idiosincrasia del buen zuliano, los que hacían más ameno lo cotidiano, hoy han cumplido su misión y están de viaje. El barrio de mis andanzas, donde vive a plenitud, donde transcurrió mi infancia, mi niñez, mi juventud. Con inquietud y embriagado de añoranza, regreso con la esperanza de pasar mi senectud. El barrio de mis andanzas, donde vive a plenitud, donde transcurrió mi infancia, mi niñez, mi juventud. Con inquietud y embriagado de añoranza, regreso con la esperanza de pasar mi senecto. Esa chiquilla inquieta que fue mi amor, la que grabó en un árbol que me adoraba, la conseguí en el barrio y de la emoción, una perla de llanto rodó en su cara. Nos abrazamos fuerte con furia loca, y juntos recordamos los amoríos. Recorrió por mi cuerpo un estelo frío, pues nuevamente probé la miel de su boca. El barrio de mis andanzas, donde viví a plenitud, donde transcurrió mi infancia, mi niñez, mi juventud. Con inquietud y embriagado mi añoranza, regreso con la esperanza de pasar mi selecto. El barrio de mis andanzas, donde viví a plenitud, donde transcurrió mi infancia, mi niñez, mi juventud. Con inquietud y embriagado de añoranza, regreso con la esperanza de pasar mi selecto. Crónica gaitera. Son las 3:01 de la tarde, en el segundo programa de Gaiteramente Hablando y Parrandeando. Aquí estoy con mi extraordinario amigo y hermano Jesús Chuo Saltaperico Rodríguez. Bueno, vamos a conversar sobre la primera crónica gaitera. Para mí es un honor que la primera crónica gaitera que les relatemos sea la de Sensacional de la Gaita, el grupo que me vio nacer. Y el grupo donde precisamente conocí a Chuo. Eso es correcto, así fue. Bueno, Sensacionales de la Gaita es un grupo que nace en el estado Carabobo, específicamente en el barrio El Carmen Sur, en la parroquia Santa Rosa. Recordemos que la parroquia Santa Rosa es una de las parroquias más antiguas del estado Carabobo. Esto fue Chuo a mediados de la década del 60, Sensacional de la Gaita nace en el seno de la familia Ortuño Carrizales, quienes vivían en una casa ubicada a pocos metros de lo que ahora es el Mercado de los Guajiros, antiguo terminal de pasajeros. En la casa asignada con el número 93101 de la calle 72, fue el cuartel general de Sensacionales de la Gaita durante su larga trayectoria gaitera. Cuando apenas teníamos entre 9 y 10 años de edad, los hermanos Ortuño Carrizales, Jesús María el Negro, que en paz descanse, Pedro Miguel el Blanco y Eduardo Enrique Ortuño Noné, comenzaron a mostrar atracción por la gaita zuliana y los aguinaldos, los cuales comenzaban a oírse por la radio desde el mes de octubre. Y como todo niño, Comenzamos a hacer volar nuestra imaginación infantil buscando una manera de divertirnos con los amigos. Fue así como empezamos a sacarle sonido a cualquier objeto que tuviésemos en el entorno. El todo de plástico se convirtió en la tambora, la botella de refresco Fanta en la charrasca. Después apareció el 4 y las maracas. Mis padres Teodora y Timoteo, viendo las inquietudes de sus hijos y buscando una manera de retenernos en la casa, porque usted sabe cómo somos los muchachos, realengo, queremos estar en la calle todo el día echando bromas, comenzaron a comprar los instrumentos musicales de lo que iba a ser Sensacionales Infantil. Esto se compró en el reconocido negocio El Pentagrama, propiedad de los Justillo, en este negocio muy conocido por los músicos del estado de Carabobo. En ese entonces, recordemos que estamos hablando de mediados de los 60, sonaba mucho en la radio Los Compadres del Éxito, y una de sus gaitas promocionales era la Sensacional. De allí posiblemente surgió el nombre del grupo infantil, que lo colocó Timoteo Ortuño. Vamos a escuchar un pedacito de la Sensacional. No me venga y como quejo, no lo voy a permitir, que me vengáis a decir que la gaita es para los viejos. No me vengáis con boquejo, no lo voy a permitir, que me vengáis a decir que la gaita es para los viejos. Vamos con la gaita, gaita, vamos a gozar, gozar, porque el mundo entero la quiere cantar. La gaita juliana es sensacional. Vamos con la gaita, gaita, vamos a gozar, gozar, porque el mundo entero la Los fundadores del grupo Gaitero Infantil, mi hermano, Jesús María Ortuño Carrizales el Negro, él tocaba el 4 y era coro, Pedro Miguel Ortuño Carrizales el Blanco, furro y coro, que les habla Eduardo Enrique Ortuño Carrizales, tambora y solista, Miguel Enrique Figueroa era solista, Ángel Custodio Mendoza en la charrasca y coro, Arturo en la guira y Chuno en maraca y coro. Este grupo siempre estuvo representado por mi padre Timoteo Ortuño y hacía presentaciones en casa de los vecinos. Pero hubo algo importante, que fue un concurso donde participamos en el Rotary Club de Valencia. Allí fue donde conocimos a una cantidad de grupos trabucos, gaiteros, como Doble Tres, entre otros. Conocimos allí a Jesús Chuo Rodríguez, que también estaba concursando con algún grupo de gaita, que él luego nos lo va a explicar qué grupo era. En ese tiempo establecimos una estrecha relación con Chuo, cultivamos una amistad que se ha mantenido hasta nuestros días. Y en la participación del Chuo contribuyó enormemente a la maduración y formación gaitera de aquel grupo infantil. Fue a mediados de los 80 que el grupo Sensacional se desintegra debido, bueno, a múltiples ocupaciones. Yo me gradué de médico, tengo que irme para el estado de Cogedo y luego tuve que irme al extranjero a estudiar un posgrado. Johan, Ali y los otros compañeros, bueno, se fueron a hacer también sus carreras profesionales. Sin embargo, el grupo mantuvo una estrecha amistad y hermandad de que la celebrábamos todos los años. Todos los años nosotros acostumbramos a celebrar los reencuentros Sensacionales de la gaita con ex integrantes, familiares y amigos. Eso lo hacemos los 28 de diciembre. Queremos dedicar esta humilde y modesta crónica a la memoria de mi padre Timoteo Ortuño, de mi madre Teodora Carrizales, que fueron prácticamente los fundadores de nuestra agrupación, y por supuesto a aquellos que ya no están con nosotros, están en otro plano. Mi hermanito Jesús Ortuño el Negro, tamborero y charrasquero extraordinario, Juan Pinto, muy conocido cantante como cabeza de periódico, y Alfredo Gutiérrez, muy conocido también como charrasquero. Vamos entonces a conversar con el Chuo para que nos dé su apreciación de esta crónica. Pero vamos entonces a escuchar un momentico una gaitica tremenda negra, una de las preferidas de Sensacionales de la gaita ya cuando éramos adolescentes y adultos jóvenes. Tremenda negra de Guaco. Ricardo Hernández. Yo no sé lo que pasa, yo no sé lo que tiene, yo no sé lo que pasa, yo no sé lo que tiene. Esa negra negra negrona, esa negra que es una leona, esa negra negra negrona, esa negra que es una leona. Y yo no sé lo que pasa. parece que quieren volar. Esos dos pichones morenos, parece que quieren volar. Ay, yo mirarla no puedo cuando sale a bailar. Yo mirarla no puedo cuando sale a bailar. Esos dos pichones morenos, parece que quieren volar. Esos dos pichones morenos, parece que quieren volar. Qué sabroso baila gaita esa negrita. Todos quieren que mueva su cinturita. No le importa que le digan que está loca. Y bien sabe que bailar ella provoca. Qué sabroso baila gaita esa negrita. Todos quieren que mueva su cinturita. No le importa que le digan que está loca. Y bien sabe que bailar ella provoca. Con ella me quiero casar. Ay, qué negra tan tremenda, no me puedo quejar. Qué negra tan tremenda, no me puedo quejar. Como me tiene consentido, con ella me quiero casar. Como me tiene consentido, con ella me quiero casar. Qué sabroso baila gaita esa negrita. Todos quieren que mueva su cinturita. No le importa que le digan que está loca. Crónica gaitera. Y 11 minutos de la tarde, en esta tarde de gaiteramente hablando y parrandeando aquí con mi querido amigo Jesús Chuo Saltaperico Rodríguez. Vamos a escuchar un numerito o chuito de Alitacía. Ahora bien, Chuo, ¿qué es Alitacía, chico? Ese nombre. Alitacía. Bueno, pero vamos a explicar lo que es Alitacía y lo que es Filco, porque ahorita no te cuadro lo de Filco. Mira. La Alitacía es la flor del taparo que utiliza la guajira. A medida se coloca en el moñongo, en el pelo, esa flor, esa es una Alitacía, la flor de la guajira, pues la que utiliza nuestra etnia guayú. La flor se llama, lleva ese nombre, Alitacía. ¿Y la Filco? Bueno, esa es la marca de una nevera. Pero ¿para qué? Como viste esa palabra gringa ahí que no te cuadraba, ¿verdad? Era Chuo. La Filco, la conocida Filco. Buenísima esa nevera. Bueno, querido Chuo, hablamos entonces de la crónica de nuestro querido grupo, que tantos recuerdos nos trae. Sensacional a la gaita fue, si se quiere, una cantera de gaiteros en Valencia, en el estado Carabobo, hermano. Tenemos muchos gaiteros de sensacionales, que no solamente han seguido cultivando la gaita zuliana, sino que están cultivando otros géneros musicales dentro y fuera del país. Te puedo mencionar, por ejemplo, David Barriento, el Conejo, extraordinario conguero de sensacionales en la gaita, está haciendo vida musical en Colombia, tengo entendido. Está nuestro querido amigo Henry González. Henry González se fue también a buscar rumbo en los Estados Unidos hace mucho tiempo, estamos hablando, creo que en la década del 90 sería. Ya hace más de 20 años. Sí, en la década del 90, sí. Fue Henry González, excelente tecladista. Y bueno, uno de los últimos compañeros que estuvo con nosotros, que es Salvador Pinto, está en Madrid, tremendo conguero también. Con Salvador Pinto tuvimos una experiencia de reactivación de sensacionales de la gaita. De hecho, grabamos unos numeritos de nuestro querido compositor Wilfredo Velázquez Fello. Y Salvador Pinto está atacando ahorita salsa dura, fuerte, allá en Madrid, ¿no? Sí, Entonces, ¿algún comentario de esa crónica, de esos recuerdos de Sensacionales de la Gaita, Chugo, cuando tú ibas para la casa y nos acompañabas y nos estabas enseñando a tocar la tamborita? Yo llegué porque iba para el terminal de pasajeros y recuerdo que papá me daba la cantidad de 20 bolívares, 5 para ir y 5 para venir. Y el resto, bueno, llegaba ya al taller del maestro Orlando Poleo, veía mis clases de percusión tumbadora. Y un buen día esto, pasando por ahí, los escuché, estaban enseñando y me asomé y ahí fue donde empezó esa relación de amistad que ahora dura para siempre. Y bueno, y cuando los escuché, yo venía recién llegadito de Caracas, Maracaibo, Caracas, Caracas, Valencia, y entonces vi como tocaban la tambora, el furro, y no me pude aguantar y le dije, hey, permíteme. Y entonces ustedes me escucharon e inmediatamente, mira, la tambora vamos a percutir de esta manera. Te contratamos de una vez, Chu. Así es. Hasta nuestros días. Estás contratado. Eso. Porque aquí te contratamos para gaiteramente hablando y parrandeando. Eso es correcto, así es. Mira, ahorita quería hacer una corrección. En Tremenda Negra, el tema que le pertenece a Ricardo Hernández. Hoy en día está viviendo en Caracas, Ricardo. Y el cantante no es Gustavo Aguado, sino el Nietzsche parrandero Edgar Álvarez, ingeniero. Tremendo cantante también. Hoy está de cumpleaños también Ender Fuenmayor. Pero más tarde le cantamos el cumpleaños. Igual que Betulio Enrique Medina Paz. Bueno, querido amigo, vamos entonces a escuchar otro numerito. Alicacía, háblame de Maracaibo, sí. Vale, te lo dije. Solo le pido a mi Dios del cielo que me dé vida y me dé garganta para cantar esta bendita gaita, porque para eso nací gaitero. Y si es posible, virgen chinita, más que un deseo es mi gran anhelo. En esta tierra bendita en Maracaibo, me muero. Háblame de Maracaibo, tierra bendita, tierra del viejo golpe pastero, mi patria chica, tierra del sol, cuna de gaiteros. Por ella canto, por ella vivo, por ella muero. Háblame de Maracaibo. Soy solo un niño, ya vos te digo que en mi ciudad, desde ese puente se ve un gran lago en la inmensidad, y en la basílica está la Virgen Chiquinquirá. Háblame de Maracaibo. Mi Maracaibo, cuánto te quiero. De la grandeza maracaibera doy reverencia en mi estribillo. Es que esta gaita la canta un niño que da la vida por esta tierra. La catedral, la plaza Baral, la procesión, la calle derecha. Hombre, falta cosas por contar, sigue escribiendo, poeta. Háblame de Maracaibo, tierra bendita, tierra del viejo golpe pastero, mi patria chica, tierra del sol, cuna de gaiteros. Por ella canto, por ella vivo, por ella muero. Háblame de Maracaibo. Soy solo un niño, ya vos te digo que en mi ciudad, desde ese puente se ve un gran lago en la inmensidad, y en la basílica está la Virgen Chiquinquirá. Háblame de Maracaibo. Mi chivita, digo Malinacía, le canto a Maracaibo. Si me escogieron para cantarte, más un honor es mi compromiso. Mi Maracaibo es el paraíso, perdón mi Dios, tan ser juez y parte. Y si decidido está mi destino, que me dé vida para quererte. El tesoro de los guarabinos es para el mundo su gente. Háblame de Maracaibo, tierra bendita, tierra del viejo golpe pastero, mi patria chica, tierra del sol, cuna de gaiteros. Por ella canto, por ella vivo, por ella muero. Háblame de Maracaibo. Soy solo un niño, ya vos te digo y 20 minutos de la tarde del 2 de junio de 2021, aquí con mi hermano del arma, Jesús Chuo Saltaperico Rodríguez. ¿Qué para mí? Bueno, para las complacencias, cumpleaños, para invitarnos a Entre Panes y Alegría. Bueno, tú. Claro, chico, porque la gaita, aparte de que es sinónimo de alegría y referencia, y parte pues de nuestra identidad cultural, nuestra idiosincrasia. Llamen al 0424-493-8061. Llamen, no, envíen un mensaje, disculpen. 0424-493-8061. Algún mensaje, alguna sugerencia, alguna petición que quieran hacer de algún... Pueden pedir gaita y parranda. Quiero aclarar algo, por cierto. Nuestra agenda semanal va a ser la siguiente. El programa es Gaiteramente Hablando y Parrandeando. Fomentamos la gaita zuliana y la parranda central, dos géneros polifónicos hermanos, y los estamos fomentando, pero decidimos colocar lunes y miércoles las crónicas gaiteras, martes y jueves crónicas parranderas, de esta manera que mañana tenemos crónica parrandera, por supuesto arrancando con la verde clarita, mientras que los viernes trabajamos con los dos géneros, trabajamos con crónicas de gaita y crónicas de parranda, pero son entrevistas. Mañana les diremos a quienes vamos a entrevistar el próximo viernes. Bueno, ¿qué nos toca entonces, hijo mío? Vamos a complacer, nosotros no nos gusta deber, ¿no?, en esto. Ayer quedaron pendientes unas complacencias y queremos complacer a Luis Flores de la zona industrial con la gaita Mi Hermano. Cardenal Alexis Chugo, le pertenece a Ricardo Cepeda, el colosal, Ricardo Olivares Cepeda. A Mi Hermano. Arranca, Ángel Eduardo. El cielo a su lado colmado de estrellas, esa imborrable huella que en ti yo he dejado plasmada en tu ser. Siempre estoy a tu lado cantando mis gaitas como lo hice ayer. Quiero agradecer a Mi Hermano y darte las gracias, Reina Paguirre, por tantas gaitas que tú me hiciste. Páginas de gloria como la de aquel zuliano.

mi gran amigo Jairo Álvarez, agroecólogo y montañista. Para ellos, pues, 100 años más de vida para estos amigos. Y también recordamos que Betulio está cumpliendo años. Betulio también. Enrique Medina Paz, del hombre de El Moján, del distrito Mara. Y Ende Fuenmayor, vivíamos por allá. Yo vivía en Sabaneta y él tenía una escuelita que daba clases de mandolina, cuatro, en la organización Sabaneta. Quien esté cumpliendo años simplemente nos manda un mensaje de texto 0424-493-8061. Si le gusta la parranda, pide un cumpleaños en parranda. Si es gaitero, lo pide en gaita. Y si no identifica, si es parrandero o gaitero, nosotros por defecto le ponemos gaita. Chico, y se me olvidaba decirte también que llamó Eli José Soto, que tiene ya su negocito. Chico, okay. Le está yendo bastante bien. Para él, primo hermano, para mis muchachas, mis ahijadas, vaya mi saludo, nuestro saludo. Y el cumpleaños. Bueno, Joseph Chaín, ahí va tu cumpleaños, hermanito. Y Jairo Álvarez, ese cumpleaños gaitero, sabroso, de gran Coquibacoa. Dale, lánzate, Ángel Eduardo. Que repiquen las campanas, hoy es el más bello día. Todo es calor y alegría, qué noche tan linda y grata. Con mi felicitación, mi amor, yo te canto a ti. Deseando que pases hoy un cumpleaños feliz. Se toca la gaita. siendo las 3:33 de la tarde, estamos en Gaiteramente Hablando y Parrandeando hoy, nuestro segundo programa, 2 de junio de 2021. Recuerden llamarnos al 0424-493-8061, estamos totalmente a la orden para felicitaciones, complacencias, etcétera, etcétera. Les recuerdo que nuestro programa es educativo, musical y recreativo. Queremos contribuir, aunque sea con un granito de arena, gaitero y parrandero, a que se escriba la crónica de estos polifónicos géneros musicales del Estado Carabobo o de la región central. Eso significa que queremos que ustedes se conviertan en coproductores de este programa, nos envíen su información, si tienes tu grupo de gaita, si estés comenzando, sea Nobel, tu grupo de parranda, envíanos una crónica de una cuartilla, una sola página, y nos vas a enviar también fotografía, porque recuerden que tenemos el blog de Gaiteramente Hablando y Parrandeando, donde vamos a publicar toda esa información de ustedes. De tal manera que tenemos que escribir la historia de la gaita y la parranda de la región central. Bueno, nuestro querido hermano Chuo va a hablar en Así se toca la gaita. Es una sección muy esperada para los gaiteros y gaiteras del Estado Carabobo, donde el Chuo con toda su experiencia nos va a hablar en una primera parte de la historia de la gaita, cómo viene la gaita, de dónde viene la gaita, su origen. Y luego nos va a hablar de los diferentes tipos de gaitas. Chuito. Mira, Eduardo, tú sabes que hay muchos cultores, cultoras. Tuve la oportunidad de conocer a Juan de Dios Martínez en Bobur, estuve en su casa y escuchar a aquel personaje era realmente algo extraordinario. Una vez dije, Juan de Dios Martínez inventó la sabiduría. Vaya pasada ese señor. Sabía mucho y un poquito más. Y un antropólogo caraqueño, doctor Piñango, tuvo más de 40 años investigando acerca de nuestra gaita. Lía Bermúdez, el doctor abogado, que por cierto cumplió años la semana pasada, Víctor Hugo Márquez, y sobre todo Juan de Dios Martínez. El origen de nuestra gaita, hay algunos que coinciden, otros un poquito, tal, lo que se parece más a la verdad, pero sí, dice Leo Magno Montiel, por ejemplo, que Gai, G-A-I latina, significa como cuero o envase de cuero. Y decía Víctor Hugo Márquez que aquellos primeros, de las primeras tribus en tratar de escapar del cerco que tenían, de la pela, del mayoral, del negrero, del capitán, se comunicaban unos con otros y aquel le decía al otro, vamos a gaitear, o sea, a ramplar o algo así, porque sus extremidades inferiores estaban hipertrofiadas. Entonces lo que pudieron, según pudieron hacer, es escapar a través, ramplando, arrastrándose. Y de ahí es posible que se parezca, algo que se parezca más a la verdad, que vamos a gatear, vamos a gaitear. Eso algunos, otros, el caso de la fusión entre lo que trajeron nuestros indígenas negros, la raza negra, los tambores, fue una manera de comunicarse, y dependiendo de donde esta o de donde estos lograran hacerse fuerte, así sería la manera después de comunicarse. Si había más calor, menos calor, si estaban más cerca del océano, de la playa o no, dependiendo, había una comunicación, y a través de esa comunicación se le fue dando como santo y seña, ¿eh? Y de ahí, dependiendo de cómo se replicara el tambor, si era más agudo, si era más grave, si era entre agudo y grave, y la manera de percutir, era un aviso, era a favor, en contra, es una manera que se parece más a la verdad. Se dice, Chugo, que quien no sabe de su historia no sabe, no tiene orientación hacia dónde va. Y cualquiera lo puede manipular, de tal manera que para nosotros es obligatorio, para el gaitero, para el parrandero, para quienes estamos en la música, saber las raíces hermosas de nuestra identidad venezolana. Vamos entonces con la gaita maracaibera. 1960, década de oro. Gaita pura, gaita bella. Para cantar una gaita tan solo se necesita gaita zuliana, la más sabrosa del mundo. Nacer en la bella tierra de nuestra Virgen Chini. La gaita maracaibera y el sí, sangre catatumbo. Para cantar una gaita tan solo se necesita gaita zuliana, la más sabrosa del mundo. Nacer en la bella tierra de nuestra Virgen Chini. La gaita maracaibera y el sí, sangre catatumbo. Gaita, gaita, gaita, esta sí tiene sabor, porque es el ritmo de Dios para la Pascua zuliana. Sí. Vamos a pie del tambor para cantarla con ganas. Gaita, gaita, gaita, esta sí tiene sabor, porque es el ritmo de Dios para la Pascua zuliana. Vamos a pie del tambor para cantarla con ganas. La gaita zuliana encierra una historia muy hermosa. Gaita zuliana, la más sabrosa del mundo. Era una cosa sabrosa el conjunto pica pie. La gaita maracaibera y el sí, sangre catatumbo. La gaita zuliana encierra una historia muy hermosa. Gaita zuliana, la más sabrosa del mundo. Era una cosa sabrosa el conjunto pica pie. La gaita maracaibera y el sí, sangre catatumbo. Gaita, gaita, gaita, esta sí tiene sabor, porque es el ritmo de Dios para la Pascua zuliana. Vamos al pie del tambor para cantarla con ganas. Gaita, gaita, gaita, esta sí tiene sabor, porque es el ritmo de Dios para la Pascua zuliana. Vamos al pie del tambor para cantarla con ganas. Acervo cultural llevará en su corazón. Gaita zuliana, la más sabrosa del mundo. A ti Rafael Rincón y a nuestro Memo Larrea. La gaita maracaibera y el sí, sangre catatumbo. El acervo cultural llevará en su corazón. Gaita zuliana, la más sabrosa del mundo. A ti Rafael Rincón y a nuestro Memo Larrea. La gaita maracaibera y el sí, sangre catatumbo. Gaita, gaita, gaita, esta sí tiene sabor, porque es el ritmo de Dios para la Pascua zuliana. Vamos al pie del tambor para cantarla con ganas. Gaita, gaita, gaita, esta sí tiene sabor, porque es el ritmo de Dios para la Pascua zuliana. Vamos al pie del tambor para cantarla con ganas. Bateador de turno, Memo Larreal, segunda base. Así se toca la gaita. Bien, estamos de regreso en Así se toca la gaita, disfrutando de ese verbo, de ese discurso que tiene mi querido hermano Chugo. Yo no sé, ¿ustedes nunca se han sentado con Chugo a conversar sobre la gaita? Hermano, eso es para quedarse ahí hora y hora disfrutando de mi hermano el Chugo con una gaita. Pues si hay otras exquisiteces pues alrededor de la mesa, imagínate, Chugo. Sí, creo, duramos dos sí, días conversando. Lo único que aquí el tiempo como es corto, se le hace corto a uno, pero por ejemplo, mira, hablar de la gaita tambora y sus diferentes movimientos, ¿verdad? Por ejemplo, los chimbangles, los tambores chimbangles, el tambor, gaita, golpe de ajé, golpe de misericordia, busca camino, la gaita perijanera, que su síncopa es totalmente diferente, la gaita maracaibera, la gaita de furro, la danza, la contradanza, Entonces, cuando digo yo, por ejemplo, una gaita a pies quebrados, la gaita maracaibera ahorita que era conocida, es conocida como la campeona, ganó 5 campeonatos y 2 campeonatos del Saladillo. Hace una gaita a pie quebrado. Canta, dice un verso, es un solista, y el otro solista dice: están acabando la gaita, qué tradición. Y el otro, por estar cantando música de otra nación. A pie quebrado se llama. A pie quebrado. Qué bueno, hermano. Entonces, es bueno tener, pues tú dijiste algo, conocer nuestras raíces, saber por qué. Ajá, ¿no? ¿De dónde viene? No sé. ¿Y hacia dónde va? Menos. Así es, así es. Que no conoce su historia anda perdido en este mundo. Así y es. Cualquiera lo manipula. Así es. Creo que se llama Chuo. Vamos a lanzar esta dominguera, dicen, ¿no? Colonialismo cognitivo. O algo así. Algo así más o menos. Yo estoy más perdido que un chino con conjuntivitis. Así va. Bueno, hermano querido, entonces, ¿qué otros elementos me tienes allí de la gaita que son ahorita? ¿Qué tipo de gaita es entonces? Vamos a clasificarla. La que está, bueno, esta es una gaitica, si podríamos decir, a tres, ¿eh? Uh-huh. Porque la tambora va, entra, repique, 1, 2, 3, y va ese golpecito tradicionalito, sabrosito, varillero, y bueno, y hoy en día, toda la fusión tanto de nuestra rítmica criolla, de tanta calidad musical que tiene Venezuela, el tambor coreano, el tamunangue, sus 7 movimientos, los tambores de la costa, los tambores de San Millán, borburata, el joropo oriental y sus diferentes movimientos, golpe estribillo. Imagínate, tenemos tanta riqueza. A eso le podemos sumar nuestra identidad latina, ¿no? El cha-cha-cha, Enrique Jorrín, los movimientos, los 7 movimientos del zongo, el maestro Carlos Changuito, el mampeyé, panameño, ritmo de bomba, sicá, cuembé, boricua, plena, el porro, la cumbia, tenemos tantas cosas y que podemos hacer esa fusión. Oye, Chuo, como es mucha información, nosotros vamos a apoyarnos en nuestra página web, www.gaiteramentehablando.blogspot.com. Ahí vamos a ir colocando progresivamente información tan valiosa que nos da nuestro querido hermano Chuo. Vamos a colocar videos tutoriales de cómo se toca la gaita, cómo se toca la parranda, porque Chuo, nos interesa que nuestros niños, niñas y adolescentes, la generación emergente, sí, hermano querido, ame a su país, ame a la gaita, ame a la parranda central, y que nuestras autoridades políticas, alcaldes, concejales, diputados, gobernadores, ministros, presidentes, entiendan que tenemos que seguir defendiendo nuestros valores identitarios. En Carabobo necesitamos, por ejemplo, así como está en ¿cómo se llama? En el estado Zulia, la Fundación Fundagrae. Fundagrae. Sí. ¿Por qué no hay una fundación para la defensa de la parranda central aquí en Carabobo? Me pregunto yo. Tan solo eso, fíjate, Antonio, tú acabas de nombrar algo extraordinario, porque fíjate, aquellos gaiteros que quedaron desempleados tienen ahí, tienen, aparte de tener una pensión bien buena, chicos, enseñan a la labor de ellos es enseñar a los muchachos, muchachas que vienen en ascenso. Y hoy la gaita es una materia más obligatoria en el Estado Sur. Qué bueno, eso es extraordinario. Vamos entonces con otra gaitica, pues, Cardenales del Éxito. Entre palos y alegría, chico. ¿Quién es el autor? No, hermanito, recuerda. El parroquiano, mi hermano querido de siempre, Astolfo, el parroquiano Romero. Coge ese trompo en la uña, Astolfo Romero. Sí, señor. Lánzate, Ángel Eduardo. Hermano, ¿qué te parece si cantamos una gaita con los Cardenales del Éxito? Chico, de corazón, sabrosa, sandunguerita, de esa gaita que le para a uno los pelos, chico. Bueno, prim, la taranza que arranca el 4. Quiero rendirle un tributo a todo el que sea gaitero. decía a la reina del folclore, entre palos y alegría, los gaiteros van cantando. Y hay un sabor a velada, maracucha y pueblerina, dando brigado de esquina, y hace vibrar la barriada, y alegra la madrugada, y la noche maravillina. Qué buena suena la gaita, si el ritmo es tradicional, con sabor a cosas nuestras, y nos dan felicidad. Qué buena suena la gaita. Y 54 minutos de la tarde. Nos estamos despidiendo, Chuito. Yo creo que el programa de hoy ha sido sabrosito, sí, relajante, una gaita. Definitivamente, chicos, sabroso. Cuando nos llenamos de alegría, de sabor pueblerino, algo que no tiene comparación. Chuito, en estos tiempos de COVID, que la gente en su casa que está encerradita escuchando estas gaiticas, mira, esto eleva las endorfinas, esto eleva un conjunto de hormonas que hacen la vida más gratificante. Por eso los invitamos a que escuchen este programa todos los días. Mañana vamos a tener Crónica Parrandera. Vamos a hablar de la Verde Clarita y tendremos al profesor Hugo Guevara. Entonces vamos a ir despidiéndonos, Chu. Seguro, chicos. Como dices, como acabas de decir, mi parranda maravina le sirve de medicina el golpe de la tambora. Bueno. Ya estamos despidiendo entonces lo esperamos por favor puntual a las 2:30 de la tarde en Gaiteramente Hablando y Parrandeando. Aquí vamos para adelante. Ustedes son nuestros coproductores, envíen sus mensajes, sus sugerencias, las peticiones para las complacencias, etcétera, etcétera. Críticas. Hasta mañana, los queremos y los queremos a todos. Cuídense extremadamente del COVID-19, pero extremadamente. Amantes de la gaita zuliana y la parranda central, esperamos que hayan disfrutado al máximo Gaiteramente Hablando y Parrandeando, el primer programa gaitero y parrandero de la región central. Transmitimos desde la señal de Tahuapire 105.9 FM de lunes a viernes de 2 y media a 4 de la tarde. En la dirección general, el Dr. Lubin Eras. En la edición y montaje publicitario, Leonardo Carvajal. En la producción general y conducción, el Dr. Eduardo Ortuño, el médico gaitero. En la coproducción y conducción, el archiconocido cronista gaitero Jesús Chuo Rodríguez, ex integrante de Maracaibo 15, y el también reconocido cronista de la Parranda Central, el profesor Hugo Guevara. En la asistencia de producción y control técnico, quien les habla, Ángel Eduardo Ortuño Galíndez y el ingeniero Ali Noel Guerrero Medina. Fuera y prefieren la de afuera solo por ir con la moda. Allá quienes incomoda nuestra música pa' fuera y prefieren la de afuera solo por ir con la moda. Prefiero cantar mi gaita maraca y vera sabrosa, alegre y pa' fuera, sentimiento regional. Porque al escuchar esa música de afuera entiendo ni siquiera, no la podéis comparar. Prefiero cantar mi gaita maraca y vera sabrosa, alegre y pascuera, sentimiento regional. Porque al escuchar esa música de afuera, no la entiendo ni siquiera, no la podéis comparar. Solo es algarabía, lleva al pueblo la alegría y es su voz en la protesta. Tantas cosas manifiesta, no solo es algarabía, lleva al pueblo la alegría y es su voz en la protesta. Prefiero cantar mi gaita maraca y ver a sabros, alegre y pascuera, sentimiento regional. Porque al escuchar esa música